Hola, muy buenas, aquí C3PO y os quería hablar hoy de las grabaciones. Porque hay gente que cree que no puedes grabar una conversación, por ejemplo, con tu jefe o con una grabación con la que estés tú presente, ¿no? Imagínate que te llama tu jefe para hablar contigo o alguien de tu empresa y es una conversación en la que estás tú con esa persona. Pues quiero decirte que es totalmente legal poder grabar esa conversación sin avisar. Que sea más ético o menos ético ya es otro tema, pero legal sí es legal. Es decir, tú puedes grabar la conversación por si la quieres usar, por ejemplo, algún día de prueba, por alguna cosa que quizás te conviene, ¿no? Pues imagínate que te van a despedir o van a hacer algo en tu contra que tú estás temiendo y de pronto te llaman a una reunión. Pues puedes hacerlo, no hace falta que digas nada. Luego, si hace falta, se puede sacar en un juicio, pero es totalmente legal si en la conversación también sales tú hablando con esa persona. Es decir, tiene que ser una conversación común. Ahí no hace falta avisar. Es como cuando te llaman también por teléfono alguien o alguna operadora de internet y te sale el anuncio de que esta conversación va a ser grabada. Pues perfectamente tú le puedes decir un momentito que voy a grabar yo también la conversación. Y no te pueden decir ni pío. Porque muchas veces te dicen, oiga, que eso no lo puede hacer usted. ¿Cómo que yo no lo puedo hacer? Pues claro que puedo. Igual que lo podéis hacer ustedes, también lo puedo hacer yo. Es totalmente legal. Ya el problema, perdón, ya el problema estaría en difundir esa grabación. Lógicamente, lo que no puedes hacer es coger esa grabación y difundirla por WhatsApp, por YouTube o por alguna plataforma online. Eso sí que no, es una conversación privada. No sé exactamente la legalidad de difundirla, pero normalmente cuando tú difundes una grabación sin permiso, eso sí sí es un delito. Así que cuidadín. Tú no puedes grabar, por ejemplo, a alguien en vídeo y luego difundirlo. Imagínate que entras en una empresa y estás grabando algo, ¿no? Quizás te permitan grabarlo, pero eso queda para ti. No puedes difundirlo en ningún sitio. En el momento que lo difundas, si te denuncian, prepárate. Porque esto es lo que no está permitido, difundirlo. Pero si es para quedártelo tú, no hay ningún problema. Os quería aclarar esto porque creo que hay bastante ignorancia respecto al tema. No hay gente que les dice, no, oiga, usted no puede grabar esto. Y se lo cree. O quizás ha pensado en este tema, ¿no? De que van a una reunión importante o le van a decir algo que es vital, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, una mujer que teme violencia de género o abuso dentro de una empresa, ¿no? Y la llaman a un cuarto. Pues ella puede poner una grabación, un grabador, incluso el mismo móvil grabando, y grabar todo lo que ocurra ahí dentro, mientras salga ella y la otra persona hablando, pues se puede usar luego como prueba en un juicio, y no es nada ilegal. Está totalmente permitido. Y bueno, os quería contar esto por si no lo sabíais algunos o algunas, y por si os resulta útil en cualquier momento. Y nada más, un saludito y hasta otro episodio.